una perla para su corazón. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Éxodo 22. Esfuérzate por honrar a tus padres. Disfruta cada día de las bendiciones de Dios, porque ellas son una perla para nuestro corazón.